Hola, buenos días. Bueno, está dirigida a toda la sociedad, a los vecinos, a todos los que se quieran sumar. Es la primera que en este año que vamos a hacer acá en el Galpón Amarillo. Después seguramente vamos a hacer en otros barrios, pero bueno, esta actualización es muy importante a la hora de por ahí de tener algún accidente en la casa, en la calle, y bueno, así que en el lugar de trabajo también está dirigido a eso también, a nuestros compañeros de trabajo también. Y nos citamos mañana a todos a las 9:30 de la mañana. Es gratuita, va a haber algo para compartir también. Así que bueno, ahora los voy a dejar con mi compañero para que le brinde algún detalle de lo que más vamos a estar haciendo también, ¿no? Bien, buenos días. Contanos un poco también cómo es la relación, ¿no?, de traer este tipo de capacitaciones aquí al Galpón Amarillo. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la idea es dar uso al espacio, digamos, y sobre todo porque las familias que se acercan al espacio, tanto los niños, las infancias, las adolescencias que asisten, nos parece importante también este espacio de capacitación, ya que RCP y demás no solamente puede ser utilizado por un adulto, sino también por las diferentes edades, y nos parece importante que el conocimiento pueda ir transitando por las diferentes franjas etarias que participan de los diferentes talleres. Es muy importante lo de RCP, ya que para quienes viven solos también hay algunas técnicas, digamos, para que puedan hacer uso, también en familia, para niños, para distintas edades, particularmente a nosotros que estamos siempre en contacto con diferentes personas y demás, es un conocimiento muy útil. Vale decir que ya personalmente el año pasado también me sucedió de tener a un infante, digamos, atorado, digamos, como... Y poder hacer uso, digamos, de la técnica RCP, lo cual son como primera práctica, digamos, a lo que sería la atención primaria. Así que bueno, están todos invitados, están todas invitadas. 9:30 va a ser la acreditación, es necesario anotarse. Si no pueden venir aquí, simplemente pueden traer el DNI o no, ya que los datos de nombre, apellido completo y DNI van a ser para la entrega del certificado. Y después, claramente, quienes tienen ya anteriormente han realizado la capacitación, pueden nuevamente enriquecerse nuevamente de los conocimientos y tener nuevamente la actualización para quienes los estén usando en distintos lugares de trabajo. Así que están todos invitados.